que finalmente terminó conformándose la organización Vivas Nos Queremos, y este año es muy contentos con un proyecto que soñábamos hace mucho, que era la conformación de una red de organizaciones que pudieran tener una mirada sobre los derechos humanos y actuar, no solo mirar, sino coordinar acciones para ir denunciando, reparando, armando una red que pueda hacer, lograr que este valle sea un lugar mejor para vivir, ¿no? Hemos, por fin, están funcionando muy bien, cada vez con más laburo, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, que labura coordinadamente con la Mesa de Trabajo de Córdoba. Bueno, te mando un abrazo porque estoy en la mitad del acto y del trabajo de hoy, y después te voy contando. Un abrazo y gracias por estar siempre.